por intentar ir más alto y coronar torre Cerredo, deshacer nieves eternas con las yemas de mis dedos. Pero aunque hoy me acompañe el tesón de mis esfuerzos, al cantarte es más difícil que ascender la cara oeste del pico riello. Apuntemos, y es que aunque hoy le acompañe la valentía de mi empeño, al cantarte es más difícil que ascender la cara oeste del pico riello. Pico riello. Buenos días a todo el mundo. Buenos días este viernes día 14 de junio del año 2013. Este programa que vais a escuchar ahora mismo, estáis escuchando Radio Cucaracha, ya sabéis, la radio del queso de un kilo, en el 107.3 de la frecuencia modulada para... Bueno, que se nos lanza aquí la música que cuando no debe. A ver, madre de Dios, pues si te digo la verdad... No tengo ni idea de qué es eso. Ah, sí, ya sé lo que es eso. Vale, que se lanzó el reproductor aleatorio sin que yo mandara. Pero bueno, estas son cosas que pasan con la informática, pasan mucho. Bueno, que os decía que estéis en Radio Cucaracha, estéis en el 107.3 de la frecuencia modulada. Si nos escucháis desde la ciudad de Oviedo o desde algunos alrededores, no todos, y en el www.radiocuca.org, si nos escucháis desde cualquier parte del mundo que tenga conexión a internet, eso sí. Este no es un programa al uso, no, supuestamente no había programación hoy hasta ahora, pero bueno, vamos a hacer una entrevista sobre un tema que consideramos especialmente importante, especialmente para nosotros, para la gente de Radio Cuca, y en especial para la gente de Radio Cuca que colaboramos con él o que participamos en el grupo de montaña Ramón Mercader. Porque si lo sabéis, si seguís un poquito nuestra web y las historias que nosotros contamos por ahí, somos bastante aficionados a una cosa que nosotros hemos bautizado, aunque por fortuna creemos que no... Que una de dos, o el nombre gustó y lo utiliza más gente, o ya existía y vamos de guays y pensamos que lo inventamos nosotros. Lo del concepto de naranquismo, que es aprovechar esta montaña que tenemos aquí al lado, que es una montaña infinita por la cantidad de posibilidades que tiene, y recorrerla, fotografiarla y vamos, disfrutar. Surgió ahora, por fortuna, una iniciativa que nos pareció muy muy guapa, que es realizar una primera marcha que se ha titulado Salvemos el Naranco, que se va a celebrar el próximo día 23, y nos pareció absolutamente necesario, por un lado, unirnos y por otro lado, pues hacer todo lo posible para echar una mano. Como somos una radio, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues hacerlo en la radio. Tenemos hoy con nosotros a Alberto, que participa en la organización y con el que vamos a charlar, vamos a hablar de esa marcha, vamos a hablar de ese monte tan guapo que tenemos aquí al lado y que nadie conoce, y bueno, todo lo que surja. Buenos días, ¿qué tal, Alberto? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues nada, vamos a empezar contándole un poco a la gente qué es esto de la marcha, cómo surgió, en qué consiste, qué va a ser, cuándo se va a celebrar, por si le apetece asistir y demás. En primer lugar, bueno, pues casi vamos a contarles que es el día 23, el próximo domingo, y que es un recorrido que curiosamente, vuelvo a recalcarlo, de montaña infinita, porque llevo yendo a Naranco desde, ¿qué?, los 12 años yendo habitualmente y no conocía esa senda. ¿Por dónde va a discurrir la marcha? Bueno, en realidad vamos a hacer dos marchas, digamos, una a pie y otra en bicicleta. Y fue un poco espontáneo y se fue desarrollando un poco solo con la participación de la gente que se fue uniendo y agregando, vamos, a la iniciativa. Esto salió, si te parece, ya te cuento un poco cómo surgió, por supuesto. Y luego entramos en la ruta. Sí, claro que sí. pero fue un poco como reacción a todo lo que está pasando y no nos enteramos, digamos. Entonces el día fue el 13 de marzo, que tengo aquí la chuleta, vino publicado en un medio de comunicación una noticia que a mí me pareció bastante, bastante impactante, y es que las instalaciones de Calares de San Cucao tenían la intención, o habían solicitado al Principado un permiso para incinerar residuos peligrosos. Y bueno, es un poco lo que estás viendo todos los días, y pasamos de ello un poco hasta que llega una cosa que te toca, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a movernos, contacté con la Asociación de Vecinos de Agüera, que es muy activa con el tema de este, y bueno, había una recogida de firmas para evitarlo, y al ponerla un poco, darla a conocer a la gente para que se agregara, para que oye, se dieran cuenta de que a nuestro lado, aquí al lado de casa, lo que respiramos, lo que tenemos y tal, pretendían hacer esta incineradora, vamos a poner de momento presuntamente por si acaso, pues me sorprendió que la reacción no fuera muy, o sea, muy muy grande, ¿no? Porque para un tema tan grave. Entonces, bueno, a veces parece ser que si no conoces algo, no te implicas demasiado en defenderlo. Uh-huh. Entonces, a raíz de eso, luego ya desarrollándolo con los vecinos de Agüera, se hizo una reunión con el grupo de ECUE de Oviedo Centro, en la que se decidió hacer precisamente una marcha para dar a conocer, o sea, que fuera algo lúdico. Uh-huh. Y llamar a diferentes asociaciones a que sumaran la iniciativa. Uh-huh. Y así fue como surgió. Un poco el tema, sí. ¿Qué asociaciones están apoyando ahora mismo la marcha? Pues a día de hoy, o a día de ayer sería lo correcto, porque bueno, se están incorporando todos los días más asociaciones. Te digo así un poco la lista. Sería Asociación de Vecinos de Agüera, la Plataforma Vecinal Parroquia de Balsera, de Las Regueras, el Grupo de Urbanismo 15M Oviedo, ECU Oviedo Centro, Desafío Oviedo BTT, que es una prueba que organizan en Oviedo para los bicis de montaña, Ecologistas en Acción, vosotros, Radio Cucaracha y Grupo Montaña Ramón Mercader, Mountain Bike Begin y Coordinadora Ecologista de Asturias. Bueno, entonces, en principio, antes de llegar al día clave, parece que está teniendo un éxito relativo, porque lo sorprendente es que no estén aquí prácticamente cualquier tipo de organización que haya en Oviedo y alrededores. Pero bueno, no parece que esté mal. Habéis abierto un grupo en Facebook en el que, bueno, yo por lo que he visto hay una cantidad de adheridos, más de 500, había la última vez que miré, no sé cuántos. Me parece que anda por 1000. Anda por 1000, bueno, genial, genial. Igual me estoy confundiendo, son 500 adheridos y 1000 a lo mejor los que, a lo que es el evento, dicen que planean asistir. Bueno, muchísima gente. También es verdad que por experiencia sabemos que muchísima gente dice que va a participar y luego te presentas en el sitio y no... Pero bueno, no estaría mal que, bueno, que fueran, aunque solo fueran un 10% de las personas que están ahí apuntadas, pues oye, ya seríamos muchas. Porque no sé si tú sabes alguno, pero yo no conozco ningún antecedente de un evento así de apoyo masivo o intento de ser masivo hacia el Naranco. Bueno, la verdad es que yo creo que todos llevamos tiempo, además muchos años, escuchando cosas aisladas, porque uh-huh. los dejamos un poco también nosotros de... Hay mucha gente que lleva luchando por el Naranco muchos años, y los dejamos todos un poco... Sí, bueno, están peleando ellos por nosotros y, bueno, algo sacarán, ¿no? Asociación de Vecinos del Naranco, lo que te comentaba en la zona de Llanera de Vecinos de Agüera... Uh-huh. Y son peleas muy frustrantes, precisamente porque ves que no hay apoyo. Entonces, lo bueno de esto... Es que aparte es una cosa que surgió muy rápido y no lleva tanto tiempo. O sea, se puso a caminar hace una semana. Por eso el apoyo uh-huh. es masivo. Y quizás sea por implicar o agrupar a toda esta gente que lleva luchando cada uno en su punto durante mucho tiempo. Y la respuesta es muy, muy buena. Uh-huh. Y luego hay que añadir también que hay una gente que sí conoce el espacio, que hubo una respuesta masiva, precisamente porque lo conocen. Y son los lo que comentábamos antes, ¿no? Que cuando lo conoces pones mucho más empeño en defenderlo, que es la gente de la bici de montaña. Sí. La bici de montaña fue un apoyo masivo inmediato. Me fijé desde entré, que vamos... Alucinante. Y es precisamente la gente que, bueno, no hace falta más que de salir al Naranco. Los usuarios, claro. Estás viendo que son los que más aprovechan el espacio. Pues sí, la verdad que sí. Curiosamente, porque es vamos un espacio para caminar, para el senderismo, pero incluso el montañismo, porque hay la posibilidad de hacer recorridos que requieren esfuerzo. Pero curiosamente es cierto que son ellos. Curiosamente, como anécdota, dos días o tres antes de enterarme de que existía el grupo, la iniciativa, la convocatoria y demás, hice yo una de mis rutas por el Naranco y vi, bueno, pues varios caminos arreglados para uso de la bici de montaña y tal. Digo, qué lástima que no nos juntemos los caminantes, los ciclistas, incluso ya decía yo hasta los jinetes, porque también hay rutas a caballo. Qué pena que no nos juntemos todos para defender esto, hombre, que están acabando con ello. Además, curiosamente, esta caminata era por cerca de Llugarín, con esa famosa espanto de cantera que vemos ahí, que ya se comió, no sé, no sabría decir, pero da la sensación de que un tercio de la cara norte, por lo menos, ya está comido. Impacta. Ya está absolutamente comido. Es una vista que impacta. Es horrible. Que esa es una de las grandísimas agresiones, lo comentabas tú antes, con la incineradora de Caleras de San Cucao. Está la cantera de Brañes, que es más pequeñita, pero que es horrible, y está la cantera de Llugarín, que ya es una cosa, es un monstruo espantoso. Pero aparte, tenemos más problemas. ¿Tú mismo nos puedes comentar alguno más? Sí, bueno, ya, por seguir el hilo de la cantera y añadir a la Asociación de Balsera de las Regueras, que también está implicada, ellos también sufren lo que son las explotaciones a cielo abierto, y es gente que está muy cercana a lo que es el área del parque periurbano de ese proyecto. De proyecto. Salvo algunas, salvo, detalles que salvo algunas partes que casi doy gracias a Dios de que no haya seguido adelante. Efectivamente. Pero ellos están también en la zona, digamos, que era, incluso se habló de ampliar, que era con el área de los meandros del Nora hasta Priáñez y todo esto, ¿no? Que es, son maravillas que tenemos aquí al lado, que tienen un potencial impresionante de desarrollo, de valor añadido a la ciudad y al área, y de puestos de trabajo y económico y economía, vamos, y de dinero, pero bueno, es así. Sí, porque se podrá poner en valor todo eso y daría muchísimo. Una riqueza impresionante para la zona. Y lo de los problemas, pues muchas respuestas de la gente cuando, claro, impacta mucho el título de la página de Facebook, ¿no? Que es Salvemos el Naranco, y mucha gente decía, ¿pero qué le pasa? Es verdad, me llamó la atención. Y yo contestaba, y la gente contestaba, vamos, porque esto no es personalizado, es una cosa horizontal completamente, se agrega la gente, es un grupo abierto, y todo el mundo opina, todo el mundo pone cosas y comparte, ¿no? Y entonces, esa misma pregunta justificaba el hecho de hacer esta iniciativa, que la gente no sabe lo que le pasa. Entonces empiezas a enumerar, y es que te acabas... O sea, te falta no, papel. No terminas. Porque son las explotaciones a cielo abierto, son las plantaciones de eucalipto, son las quemas sistemáticas, porque todos los años se quema Monte Bajo en la zona del Naranco varias veces al año, son los vertidos al Nora, la suciedad de las riberas, la contaminación acústica de algunas industrias como... Vamos, la que más acumula, digamos, demandas y tal es, por supuesto, Caleros de San Cucao, porque tiene demandas de todo tipo. Contaminación acústica, quemas ilegales de residuos, está solicitando residuos, quema para residuos tóxicos. Bueno, eso es un historial que merece mención aparte, ¿no? Pero vamos, que peligros en realidad son muchos y para no asustar a la gente, en realidad, la idea... O sea, no es una jornada de protesta, sino que es una jornada de conocimiento. O sea, que no se espante la gente diciendo, uy, con toda la que nos está cayendo, cada día una noticia mala, estoy de protestas hasta las narices, quiero... No, esto es para disfrutar. Es para que los ciudadanos, los vecinos, que somos todos vecinos del área, salgamos al campo, disfrutemos y conozcamos lo que tenemos ahí. Porque es... Yo mismo desconozco. O sea, a través de la página, sí. Mira que yo toda la vida viví alrededor de el Naranco, tanto en Oviedo como en Las Regueras como en Llanera, y el otro día lo del Llugarín no lo conocía. El cuartel de Llugarín. Me pareció guapísimo, impresionante. Es un caso curioso, de esos que existen muchos en el Naranco. El Naranco tiene un patrimonio histórico, arqueológico incluso, impresionante, y lo está sacando a la luz un particular... Víctor Montes, que se llaman en muchos sitios el monje misterioso del Naranco, porque es un hombre que por propia iniciativa y sin buscar nada a cambio, por ejemplo en el tema este, bueno, para los que no lo conozcáis, en el Naranco Norte, en la zona que llaman el campamento, los cuarteles, muy cerca de la cantera de Llugarín, pues existen los restos de un antiguo cuartel militar de principios del siglo XX, que bueno, estaba ahí totalmente comido por la vegetación y incluso la tierra, los terrenos, tal. Y este hombre, del que ya hemos hablado aquí tantas veces y que hemos mencionado mucho en la página web del grupo Ramón Mercader, Víctor Monte, el monje, pues él solo se enteró de que existía eso ahí, cogió una hoz y no sé cuántos días le puede haber llevado, pero limpió todo aquello. Bueno, si tenéis oportunidad de ir a visitarlo, impresionante, por supuesto, con su toque personal, está lleno de paraguas y de macetas y demás, que es lo que le gusta, pero bueno, realmente impresionante. Y claro, como eso, muchísimas otras cosas, pues los restos de minas de hierro, las tolvas mineras, los pozos de la nieve, pues un montón de cosas, que es curioso, porque hombre, yo llevo viviendo en Oviedo, siendo de Oviedo, 37 años, y no sabía ni tan siquiera que existían. O sea, ninguna administración nunca jamás se preocupó, y resulta que hay una riqueza ahí increíble. Lo único que sabía, sí, pero bueno, que lo escuchabas alguna vez, era el tema de los búnkeres, los nidos de ametralladora, pero también sí, sabía que estaban ahí. Pero fue este hombre el que se ocupó, con un asesor y con una foz, de abrir el paso hasta ellos, de habilitarlos, de limpiarlos. La verdad que hay muchísimas cosas ahí e impresionantes. Y otro tema, hablamos, bueno, pues ya de las agresiones a las canteras, que son así lo más cañero, digamos, lo más fuerte. Pero como está de lo norte, pues hay mucha gente en Oviedo, en la ciudad, que ni se entera, no sabe ni que existe. Yo creo que hay mucha gente que no sabe ni que existe la cara norte. Pero hay una cosa en la cara sur que es terrible, que es la presión urbanística. El Naranco supuestamente es un espacio protegido, pero como en ningún tipo de norma escrita pone dónde empieza el Naranco, pues cada vez se construye más arriba. Va a acabar resultando que la parte protegida del Naranco empieza pues a partir de Cristo, porque pues están subiendo. Bueno, en su día, yo me acuerdo que el día en su día, que cuando se construyó el barrio de Ciudad Naranco, ya hubo su polémica, porque bueno, era construir en el Naranco. Ahora nos reiríamos ya de la construcción en Ciudad Naranco, porque bueno, estamos viendo Prados de la Vega, la parte de abajo de la pista finlandesa, para que os hagáis a la idea. Hace 4 días eran prados, o sea, muy guapos, y que bordeaban la ciudad, y ahora pues se está convirtiendo en edificios. Nos lo quieren poner guapo, pues reservando los últimos pocos metros para construir un parque. Ahí está una empresa, por ejemplo, de construcción paisajística, que curiosamente no sé si haría más falta haberlo dejado como estaba, que no sería mejor dejarlo como estaba, que meter una empresa de construcción paisajística. Pero bueno, las Campas, todo el barrio de las Campas, al fin y al cabo eso es el Naranco. Bueno, toda la zona de Vitoria, Toledo y demás, que ahora está teniendo todos los problemas con los argallos y derrumbes, porque permitieron la construcción indiscriminada de chalés. Se construyó ahí alegremente en zonas que se sabía que eran de escorrentía, que se podían argallar, pero como nunca llovía, lo que pasa es que vinieron esto, nunca llovía, ¿eh? Orvallaba, pero ahora vinieron buenos aguaceros y se están viendo los problemas. Y luego hay otra cosa, que no sé, Alberto, tú, bueno, por lo que estamos hablando, conoces más la cara norte, ¿no? Por lo que veo, es la parte en la que digamos, te manejas más. Bueno, yo la cara norte, por circunstancias, me fui a vivir ahí y la descubrí, pues lo que nos pasa un poco a todos. Claro. Mira, precisamente, como mucha gente, Tino, que está también en la iniciativa del grupo de Ecuador Centro Oviedo, le llama la cara oculta del Naranco, como lo de la luna, ¿no? Y es que es gráficamente no se puede decir mejor. Uh-huh. Y yo me incluyo, o sea, mi vida realmente giró alrededor del Naranco sin darme cuenta. Uh-huh. Es decir, mis abuelos vivían precisamente en Ciudad Naranco, compraron una casa de, no sé si conociste, tú eres muy joven. Uy. El barrio como era antes, no creo que lo hubieras conocido. Pero era una cosa muy bonita. De hecho, se llamaba Ciudad Naranco, era una ciudad aparte. Ajá. Y era todo casitas, cada casa, o sea, cada calle que hay aquí eran casitas que tenían delante un jardín pequeño, tenía una leñera que entraba por debajo, y la parte de atrás tenía patio y huerta. Mi abuela tenía gallinas. Qué guapo. Tenían patio y huerta que daba con la casa con la parte trasera de la casa de la otra calle. Ajá. Que tenía el mismo sistema, patio, huerta y así, y era todo casitas bajas, barrio obrero. Yo me acuerdo de pequeños, mi hermano y yo, pues era cruzar la pasarela y ya era, oye, otro mundo. Y caminar con mi abuelo por las faldas del Naranco, que no estaba construido, ibas por la naturaleza, por los prados, la zona de los depósitos y tal. Y incluso el centro asturiano que este lleva ahí, ya ves tú la cantidad de años que lleva y uh-huh. la cantidad de gente de Oviedo que disfruta de ello, y sin embargo no conocemos. No pasan de las calles, de la carreterita que les lleva. Y donde mires está presente. Ahora mismo estaba sacando una foto aquí fuera de Radio Cucaracha en la calle, porque asomas la cabeza, miras a la izquierda, a la derecha, perdona, y siempre está el naranjo. Y lo tienes ahí presente. Siempre sí. está el naranjo. Y lo desconocemos totalmente. Entonces, sí, la cara norte para mí fue un descubrimiento. Y bueno, tengo la suerte de estar sentado en la terraza de casa, asomarme a la ventana y verlo. Uh-huh. Y fotografiarlo porque me gusta y cada día es diferente. Y ahora compartirlo. La verdad que sí. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo, como comentaba antes, creo que llevo desde niño. Desde los 11, 12 años, recuerdo que los amigos del cole íbamos al sábado al naranjo, de paseo, de caminata. Madre de Dios, que suena por ahí. Bueno, si estáis escuchando una charanga, es alguien que pasó por la calle con el coche y la radio a todo volumen, pero bueno. Que decía yo que llevo yendo mucho tiempo al naranjo, ya te digo, a lo mejor desde los 12, pero tampoco te creas que la cara norte, porque el paseo era subir al Pico Pesano, mirar la Fuente de los Pastores y poco más. Luego con el tiempo ya fui yo diciéndome, pues igual hay que acercarse a esa peña que hay ahí, vamos a Peña y Empalla. Oye, y todo esto parlante, ¿se podrá andar? Yo tenía como la idea, además, metida en la cabeza, de que se podía llegar al pico, pero ya no se podía pasar. Todo aquello detrás que era como frontera, exactamente como imposible. Igual cuando empecé a descubrir que sí, que había senderinos y que había cosas y que se podían dar, genial. Y bueno, yo creo que mi gran descubrimiento fue ya hace tiempo, era como 10 años, pero es poco relativamente, teniendo en cuenta el tiempo que llevo yendo por ahí. El día que bajé hasta Ladines y fui por un sendero y dije, madre de Dios, pero esto es precioso. Eso lo conocí el lunes. Madre de Dios. El lunes. Y por curiosidad, reíte lo de la marcha, para que veas. Fíjate. Yo defino muchas veces en Naranjo como montaña infinita, porque eso realmente, nadie se lo cree, pero yo siempre les digo, cada vez que voy en Naranjo, os aseguro que de verdad que encuentro algo que no conocía. Un camino, una construcción, o me fijo en una vegetación que no había visto. Naranjo está lleno de tejos, es la hostia, porque el tejo es una especie que la hay poquísimo, que la ves poquísimo. Que bueno, no me recuerdo ahora cómo se llama este chaval que hizo el estudio sobre la flora del naranjo, que también participa en... Tengo aquí la página de él, que se llama observandonaturaleza.com. Efectivamente. Tiene un enlace ahora mismo, el último, que es sobre la flora de la que comentas tú, la flora del naranjo, que es en el Facebook, en la página de la Asociación de Amigos del Naranjo, que se llama Defendamos el Monte Naranjo de Oviedo. Uh-huh. Y la verdad es que no solo es de flora, o sea, yo entré en el artículo este blog y es impresionante. Es que hay cantidad de es increíble. Increíble, sí, merece la pena. Yo animo a cualquiera a que lo vea y lo investigue. Es que todo, parece que estamos aquí en plan abstraídos, pero de verdad que el naranjo es que no le falta detalle, todo lo que queráis lo tiene. Y hay una cosa añadida, o sea, no es solo el naranjo. El río Nora, el paso, o sea, esta zona, todo lo que bordea el naranjo y hasta Priáñez es algo impresionante. El recorrido es continuos meandros, dando vueltas, tiene bosque de ribera y luego, bueno, llamar la atención de que todo el mundo conoce el Real Oviedo, no Oviedo. Pero alguien se acercó al Requesón. Ciertamente. Los que se acercaron se dan cuenta de que está en un meandro del Lora, que tú llegas y tienes que dar la vuelta porque más allá por todas partes solo está el río. Cierto. Miró un poco alrededor de lo que son las instalaciones del Requesón. Pues mucha gente seguro que no. El hípico mismo para mí fue una sorpresa también, y es una instalación municipal de todos los obetenses que está ahí, y hay muchísima gente que no la conoce. Yo llegué, un día me perdí, que es como se descubren tantas cosas que hay en Naranjo. Salí desde mi casa de un paseo, como crucé el puente de Brañes, crucé al otro lado, aquí en Lora como es frontera natural, sí. De repente estaba en Oviedo, no sé por qué, me metí por una senda y me imaginé que estaba en Llanero, y cuando quise cruzar, ostras, el río. Y entonces me di cuenta, uy, estoy en Oviedo, me callo, ¿ahora dónde voy? Y bueno, pues para atrás nunca se va, vamos para adelante a ver qué descubrimos. Y de repente aparezco, después de pasar por un bosque impresionante, aparecí en el hípico. Y es la ruta precisamente que se va a hacer a pie el día 23. Vamos a describirlo un poquito para que la gente lo pueda saber si no lo conocen ya. Bueno, lo primero, es que que este micro, estoy fijándome que suena menos. Vamos a ver, voy a... Aquí en la cuca, como tenemos de todo, tenemos hasta un tercer micro. Tenemos tres micros, que le podéis alucinar. A ver, vamos a ver. Si este suena un poco mejor, sí. Vale. No es una lástima, porque tengo miedo de que no se haya escuchado bien alguna cosa que comentaste. Bueno, no pasa nada. Tenemos tiempo para volver a comentar. Sí, si es necesario. Que lo he dicho, vamos a comentar un poquito la marcha, la convocatoria en sí, que tenéis, si los que tengáis cuenta en Facebook, podéis entrar en Facebook y buscar Salvemos el Naranco. En Salvemos el Naranco, bueno, sería el grupo en el que está toda la gente que va a participar o que está interesada en la iniciativa. Ahí podéis apuntaros a la marcha y ver el mapa el recorrido, que lo vamos a explicar. En principio, hay dos recorridos, uno para la gente de bici de montaña y otro para la gente que quiera hacerlo caminando. Yo personalmente, como no me veo capaz de hacerlo de la bici de montaña, que esa gente me parecen titanes, pues voy a acercarme a la marcha a pie, que, bueno, Alberto, ¿nos la describes un poquito cómo va a ser? Sí, vamos a ver, la salida para las dos marchas va a ser a la misma hora, que son las 11 de la mañana del domingo 23. La marcha a pie se hará desde las instalaciones de las Turcón. Que vamos, si alguien no sabe llegar, miras en internet y ya hoy en día las tecnologías te dicen cómo llegar, y si no, bueno, en la misma página de Facebook que pregunten, que daremos las indicaciones lo más claras posibles. De todas maneras, me parece que en el evento también está explicado. Es dejar el coche ahí en el aparcamiento y la ruta sale mismamente desde el aparcamiento, o sea que no hay ningún problema. Es una ruta muy cómoda, la puede hacer niños, gente mayor. De hecho, estamos animando a la gente que lleve niños, porque bueno, son, si los concienciamos ahora, son los que más van a defenderlo, ¿no? Y es un poco el futuro nuestro, o sea que es fundamental. Y es una marcha que va precisamente hacia una especie de V, porque va paralelo al río, o sea, es muy bonito, va por el bosque de Ribera, es una senda que se abrió cuando se abrió las Turcón para que la hicieran con rutas a caballo también, pero vamos, está abierta a todo tipo de ruteros, de dos ruedas, de cuatro pezuñas y perfecto. Y de dos zapatos. Y son unos 6 kilómetros y poco, más o menos, y ya te digo, muy cómoda. Incluso si hace sol, que vamos a cruzar los dedos, y hace calor... A ver, esperemos. Sí. Al ir entre el bosque pegado al río, la verdad es que es muy agradable. La otra ruta sale también a las 11, que es la de bicicleta. Sale de la estación de tren de la Corredoria, o sea que se puede acercar mucha gente que ya, incluso desde fuera, que sea aficionada a la BTT, se puede acercar con tren, y en la misma estación de la Corredoria a las 11 sale. Transcurre también paralelo al río Nora hacia Villapérez, que rodea las instalaciones, o sea, completamente paralelo, también haciendo donde ahí empieza un poco la zona de meandros ya, y luego en Villapérez inicia la subida hacia el Pico Paisano. Lo que es la senda abierta por el proyecto del periurbano en su momento. Sí, más creo, o menos. Esa parte, si te digo la verdad, yo no la conozco no la conozco bien, porque yo la bicicleta le doy, pero a nivel... Calculando por donde más o menos comentas que se va a empezar a subir, me temo que sí. Sí. Por cierto, entonces avisar a todo el mundo que hay que estar de ello, hay que estar fuerte para esa opción. Sí, porque yo hice, esta semana, el lunes, hice, que fue cuando te digo que conocí Ladines y Folgueras. Sí. Y fue por curiosidad, quería conocer cómo era la ruta, sobre todo la bajada desde el Paisano, y cogí la bici para allá arriba, ¿no? Y sí, hay que estar preparado, sí, hay que, la subida no la conozco, pero me imagino que es bastante fuerte, aunque la pista está bastante bien, lo que es la ruta, por lo menos, de la original, la que atraviesa la sierra entera. Sí. Que es la que va desde el Puente Viejo hasta Puente Gallegos, en las Regueras. Y se hará una reunión o una segunda cita en lo que es el Pico Paisano a las 12. Por si alguien quisiera, a lo mejor, a las 12 estar en el Pico Paisano y hacer solo la bajada o como quieran. Y desde ahí se bajaría hasta hacia Ladines. Y luego la senda enlaza con la que se va a hacer a pie, con lo cual salen el encuentro de los que vamos a ir a pie. Y será ahí una reunión, una foto de grupo, por si alguien... La gente de BTT, pues, suelen darle mucha caña y madrugar mucho, y a lo mejor tienen pensado volver para casa pronto. Ajá. Para que así, bueno, hacemos una foto reunidos, el que quiera ir para casa se va, el que quiera seguir seguir la ruta acompañándonos y disfrutando un poco de las explicaciones de que nos van a explicar un poco también de lo que es la fauna, la flora y la geología del Naranco. Y acabaremos en lo que es la, tenemos pensado acabar en la explanada del Propicón para comer bocadillo y todo lo que lleva la gente que estará ahí agradablemente. Pero como es una cosa espontánea, que no vamos con el látigo, tampoco hay que ir ahí azotado ni nada, sino que es para disfrutar, pues igual demoramos mucho con el paseo y las explicaciones y nos retrasamos. Pues oye, cuando surja el hambre, aquí todos a una, oye, paramos en este prado a comer el bocata. Y a zampar. Muy bien, muy bien, muy buena idea. Es la idea. Y bueno, simplemente añadir que si alguien se quiere ir con la bicicleta, y bueno, el que esté a cargo del grupo de bicicleta ve que no está preparado para hacer la ruta y tal, pues se intentará desviar un poco a la gente que vaya en bici o que quiera hacerlo en bicicleta, pero que sea peligroso el coger la senda, sobre todo las bajadas son más peligrosas. Lo otro cansa, pero la bajada hay que ser prudente, hay que ir preparado, hay que ser gente que controle, ¿no? Y si el grupo ve que hay alguien que no está preparado, pues desde Villapérez la senda, ya por carretera normal, se puede bajar hasta el puente de Callés, que cruza el Nora en dirección Callés, y ahí a la izquierda está señalizado además, pues está, va a dar al Hípico, a las instalaciones del Hípico, y se puede hacer con la bicicleta y unirse por detrás, digamos, a la marcha que va, a la misma marcha que va con el Hípico. Está bien, porque os habéis adelantado a la opción de Ramón Mercader, que lo íbamos a hacer así, porque cuadra que los que nos animamos a ir, todos además andamos en bici, no a nivel de bici de montaña, pero por carretera sí, y pensábamos ir al Hípico por esa ruta que tú propones. Es muy guapa también, tiene alguna bajada y subida, pero bueno. Pero bueno, nada duro. No, se lleva muy bien, aparte ves un poco también del patrimonio que hablábamos antes de... Sí. Perdón, es que estoy aquí gesticulando con la mano del micro, entonces se me va y se me vuelve. Ves un poco del patrimonio que hablábamos que está ahí, que es, por ejemplo, el puente de Callés, que es uno de los puentes que están más catalogados y tienen historia. Yo ahí ya no te sé decir si son románicos o romanos incluso, o románicos construidos sobre una base de un puente romano. Sí, porque bueno, Lugo de Llanera era un emplazamiento romano, y por ahí salían las vías que iban hacia la meseta también, ¿no? Y están los molinos también, hay en Calles hay un molino, en el puente de Brañes, que es un puente que está muy bien conservado, aunque está un poco abandonado, al lado hay un molino impresionante que está lleno de pintadas, y dentro está la maquinaria también. Madre de Dios. Hay mucho para descubrir, sí. Pero ves que no es infinito, no tenía ni idea de todas estas cosas contando. Eso ya está en la parte que, aunque está en la misma agrupación montañosa, se conoce como Sierra del Ubrío, que la disposición, pero bueno, está junto, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, está, es la parte, digamos, la senda que va a dar a Puente Gallegos. Lo que pasa es que en el momento que llegas a la parte de abajo, a dar con el Nora casi, tirarías hacia la derecha por un camino de tierra, que de momento no está habilitado como pista, que da a Brañes, a la localidad de Brañes. Que también tiene su palacio en muy mal estado. En terrible mal estado, sí señor. Sí. El Palacio de la Venta, si tenéis oportunidad de verlo, es una cosa preciosa, pero que te caen las manos pies según lo ves, porque dices, tu madre de Dios, esto... Qué rico tú, pues que son lo ves desde tu madre, o sea, que tuvieron que vivir nobles con sus vasallos, porque madre de Dios, y está hecho una porquería. Pero bueno, es una de tantísimas cosas que tenemos que reivindicar, que se ponga todo ese valor. Pero sí, mira, ciertamente yo, por ejemplo, curiosamente, el Nora lo conozco menos, en el sentido de que, bueno, pues muchas veces, muchas rutas, paso a la orilla de él, por ejemplo, esa que comentabas entre Puente Gallegos y Brañes, es una ruta preciosa, un bosque. Lo que pasa es que ahí está, yo cuando voy me fijo más pues en los árboles, y me fijo un poquito menos en el río. El otro día pusiste unas fotos en Facebook que a mí me dejaron verdaderamente alucinado, de unas formaciones kársticas en uno de los arroyos de afluentes del Nora, en la cara norte, que me dejaron flipado. Vamos, eso tened en cuenta. Te puedo seguro que voy a aceptar esa invitación que me hiciste a enseñármelos, porque es un sitio que yo, según vi las fotos, quedé alucinado. Pues te dejo más alucinado ahora. Está ni a un kilómetro de mi casa, llevo 10 años allí y los descubrí este año. Te lo juro. O sea, está... Y es impresionante. Yo mismo quedé alucinado de tener eso ahí, al lado de casa, unas cuevas, unas formaciones kársticas, el bosque asociado a ellas también en alguna zona. Y es una pena porque además ahí vierte directamente, y en su momento hubo denuncias del calero de San Cucao, que está un poco más arriba. Madre de Dios, sí, está, hay un proyecto de ampliación, hay un estudio geológico que supongo que sí, a través de la página de Vecinos de Agüera, uh-huh, tienen un PDF de un estudio geológico que se hizo de todo lo que es la zona de los meandros y precisamente las zonas kársticas del arroyo Tuernes o arroyo Cuevas, que se llama, lo hizo la Facultad de Geológica. Es muy interesante también. Tremendo, de verdad que os lo digo, que si tenéis oportunidad de entrar, bueno, yo los vi en este grupo de Facebook, en el Salvemos el Naranco. Es una cosa verdaderamente impresionante. Y se suma, entonces, ya los que sois aficionados a la geología, alucináis con el Naranco, igual que alucinaban los que son aficionados a la botánica, porque es otra. La gente dice, Naranco, todo calitos y toxos. No, a ver, unos bosques de ribera impresionantes, unos hayedos impresionantes, castañales. Tejeras, eso, las tejeras, que es lo más alucinante, porque es que apenas hay en Asturias, ya que se no quedan, y que están, si no me equivoco, a punto de comerse una de las canteras. Una de las canteras, sí. Que eso ya sería el... En fin, que ya se comió. Yo, esta es una cosa, no sé si tú tendrás alguna referencia. Yo lo vi en mapas, pero nunca lo llegué a ver físicamente. Parece ser que había un camino que bajaba directamente desde Pevidal a Folgueras. Y aún sigue saliendo en los mapas. Y yo no lo encuentro. Me imagino que es que se lo ha comido la cantera, porque está allí. Está allí al lado. Bueno, según yo revuelvo por los prados de Pevidal, los prados de Folgueras, a ver si lo encuentro, tengo la cantera al lado. Eso debe haber comido guapamente. Pues un ejemplo para los que lo conocen. No debe ser hace mucho, porque es que, joder, en el Google Earth todavía sale. O sea que... Sí, hoy en día la verdad es que con la tecnología no hay disculpas para decir que no lo conocemos, porque entras en Google Earth y es que estás viendo desde arriba realmente la barbaridad, porque es una barbaridad. Es una burrada, el tamaño es impresionante y hombre, es triste, yo es que no quiero poner la parte negativa demasiado, porque aquí estamos un poco para llevar a la gente a conocer, ¿no? Y a disfrutar. Entonces, hombre, vamos a intentar, ya habrá tiempo, yo creo, una vez que la gente conozca, que bueno, se preocupe, que conozcan lo bueno, ya se preocupen ellos solos de lo malo, ¿eh? Esa es la intención, y dar a conocer también, pero sobre todo la iniciativa es para disfrutar, o sea, para llevar a los niños, para conocer los mayores también, lo que no conocemos, y yo me incluyo otra vez. No, pero cualquiera. Todavía hace poco discutía con una persona sobre el tema de la... Cuando salió la noticia de que permitían la ampliación de la cantera de Brañes. Me decía, total, no importa, porque en realidad toda esa zona de ampliación no hay nada. Lo sé bien porque me crié allí. Después de Escontrilla se acaba la carretera y después de Asullán también se acaba la carretera y no hay nada. Claro, yo le decía, no, amigo, después de Escontrilla llegas a la Manzanal, de ahí salen caminitos que atraviesan Alledos, atraviesan Castañales, puedes ir por otro camino que vaya a Dinas, puedes bajar a Xullán, puedes... Y decía, no, yo no sabía eso. Y me decía que se había criado allí. Claro, si no conoces eso, ¿por qué lo vas a defender? Como él me decía, total, allí no hay nada, no molesta a nadie. Es que, bueno, sí. A veces lo que no es nada es mucho también. Por ejemplo, tú comentaste lo de los ocalitos y los tosos. Sí. Y bueno, evidentemente los ocalitos ahí no puedo defender nada, porque mejor no me tires de la lengua. Pero bueno, los tosos forman parte de lo que es el Monte Bajo, es un ecosistema en sí mismo y que evoluciona. O sea, es el primer paso luego a que se haga un bosque, a que se haga... Y hay una de las agresiones que se comenta menos, pero que pasa, es la quema. Y ya, aquí en Asturias llueve, ¿qué os vamos a decir este año, no? De que llueve. Entonces tú cuando quemas, lo que dejas es la tierra, es una ladera. Es decir, cuando llueve, lo que es la capa vegetal acaba en el río. Y claro, año tras año tras año, hay muchas zonas que ya la roca es viva, roca viva. Entonces claro, te dicen que no hay nada, pero si seguimos así, desde luego un día no va a haber nada. Un día no va a haber nada, ya está. Entre lo que van dejando atrás las canteras, que supuestamente deberían rehabilitar lo que queda atrás, pero... Eso, mira, es como un chiste que yo creo que conocemos todos, que es un chiste muy viejo, que es ese de que había un prisionero inglés en un campo de concentración alemán cuando la Segunda Guerra Mundial, y se le gangrenaba una pierna, entonces decía, se la cortaban, y decía, oye, hacerme un favor, mandármela a Inglaterra, y se la mandaban. Y él, vamos, por resumir, se le iban gangrenando todos los miembros y él siempre pedía que se los mandaran a Inglaterra. Y llega el sargento alemán y le dice al capitán, creo que tenemos un intento de fuga a plazos. ¿No? Sí. Bueno, pues ese chiste es bastante malo, Pero yo, es que las canteras me lo recuerdan así, porque tú estás sacando, estás quitando cachos y te los estás llevando fuera. Pues sí. Y nunca van a volver. Exactamente. Es exactamente. Un poco verlo en clave de humor, pero es totalmente dramático. Yo todavía hace poco le enseñaba una foto que había sacado de la cantera de Yugarín, que se veía el destrozo enorme, y comentaba yo a la gente, digo, mira, dentro de 2000 años irán turistas a verlo, igual que vamos hoy a las medumas y por ahí, porque de verdad, yo no, al fin y al cabo es lo mismo, un monte destrozado, roto, que se lo llevaron. Y sí, ¿no? El otro proyecto es que ya directamente quede plano, desaparezca, y entonces sea una ampliación y se construyan edificios. Y bueno, ahí hubo un proyecto que no sé si esto que voy a contar fue leyenda, yo creo que no, que lo escuché en boca de algún político, que también son fachallos de comer aparte. Cuando se amplió el Muselón, algún lumbreras propuso la idea de cortar el naranjo directamente, casi por la cresta, y toda la cara norte rellenar el Muselón, total, no se veía, qué verdad. Sí, es lo que no ves no importa, es bueno, pues ahí está un poco lo de incidir en verlo. Vamos a comentar un poquito, porque lo mencionamos alguna vez, pero a lo mejor la gente no sabe de qué va o de qué iba, lo del proyecto del parque periurbano, que también tiene su miga, tanto para bien como para mal. El parque periurbano no recuerdo exactamente cuándo se propuso, pero fue una proposición de... Me parece que era el Principado, ¿no? De Principado. Creo que era Areces todavía el que estaba... Sí, bueno, era Areces el que estaba ahí. Y se proponía, bueno, pues una cosa que sí se hizo, que era lo de señalizar esa y habilitar la senda que va de Puente Viejo, me parece que se llama Puente Viejo, sí. Puente Viejo, en el límite entre Oviedo y Siero, y atraviesa toda la cresta y va a terminar en Puente Gallegos, al otro extremo, en el linde entre los concejos de Oviedo y las Regueras. Eso se hizo. Se hizo, tiene su parte buena y su parte mala, en mi opinión. Otros a lo mejor opinan otra cosa. Yo creo que se abusó del hormigón. Está muy bien que se hayan habilitado esos caminos, porque yo recuerdo lo que era el camino real, este que va por detrás del paseo y demás, que era impracticable, de la cantidad de barro, de piedra suelta que había, no se podía caminar. Entonces está bien que lo hayan habilitado. Está mal, yo creo, que hayan abusado del hormigón, que han echado hormigón en sitios en el... Aquí seguramente nos lo podrían opinar mejor la gente aficionada al ciclismo VTT, pero yo creo que incluso ellos ven que hay zonas en las que no hubiera sido necesario, me parece a mí, pero bueno, no obstante, eso estuvo bien. Había otros planes que a mí me parecían horrendos, como aquello del Pevidal de abrir un anfiteatro, un hotel. El anfiteatro, yo no sé si era un poco al estilo este que hay en los americanos, que sí, los anfiteatros al aire libre, que bueno, eso depende, si se hace como un gusto todavía puedes hacerlo dentro de un área natural, pero un hotel yo ahí... Un hotel es que no tiene ningún sentido. Y hablaban, vuelvo a decir, no recuerdo muy bien dónde lo escuché, si era en serio o era medio en broma, de llevar los conciertos, algunos de los conciertos de San Mateo a ese anfiteatro. Dice, pero ¿quién va a subir a la Aranco a ver un concierto? No sé, igual a lo mejor habilitaban un tranvía o qué sé yo, pero bueno, son capaces. En aquella época de obras faraónicas no me extrañaría que pusieran un tren cremallera o un teleférico o algo así, sí. Porque todo valía, sí, sí. La cuestión es que, bueno, se adquirió la finca del Pevidal por bastantes millones. 3,5 millones ponía... Bueno, pues, porque la semana pasada me parece que salió en la Nueva España, fue, ¿no?, la noticia de la ampliación de la cantera de Brañes, y comentaban un poco la inversión que se había hecho en su momento con el periurbano. Me suena que eran 3,5 millones de euros. Pues obviamente, yo recuerdo que era muchísimo. Es mucho. Va a ser lo que voy a ganar yo en toda la vida, seguro. Y bueno, los que conozcáis el Pevidal, muy cerquita del Pico Paisano, veréis que está en estado de ruina. Lo que eran las edificaciones, la casa donde vivía la familia, las cuadras que tenían por allí, están en estado de ruina, e incluso yo diría que está, bueno, peligroso, porque son edificios que no están cerrados, que puedes meterte si quieres, y que más de uno yo creo que está en riesgo de derrumbe. Lo que es la finca por abajo no se hizo absolutamente nada. Comentábamos hace poco que está a punto de comérsela ya la cantera de Yugarín. Tendría gracia que un sitio que nos costó 3,5 millones de euros a todos los asturianos, pues se lo vaya a comer una cantera. Es tan feo que se coma cualquier otra parte, pero es que eso ya encima ya roza el mal gusto, roza lo indignante. También sí. Es verdad que esa finca era propiedad de la familia Massabeu, que se han embolsado esos millones y... No quería entrar ya... Ah, pues no, es, de... pues no está nada mal entrar, no está mal entrar. Lo decía por, bueno, lo que comentábamos antes, sí. Que la marcha vamos a apartarlo un poco de temas, de temas, vale, políticos y tal, porque es para todo el mundo y habrá gente que esté de acuerdo o no de acuerdo, que sea a favor de una cosa u otra, y como la marcha es para todos los ciudadanos, con, vale, todos los vecinos... Sí, habría que hablar de muchas cosas, pero... Habrá que importarse la lengua. Eso cuando pasa la marcha hacemos otro día, otro... habrá que hacer una para las conclusiones y bueno, sí, para entrar un poco en materia también. Ahora que la gente lo conoce, de cuáles son los peligros, ¿no? Que sería, efectivamente, sería la idea, sí. Efectivamente. Porque tenéis... bueno, por lo que me estás diciendo, esa marcha, digamos, que está planteada en positivo. ¿Vais a...? Es totalmente en positivo. A comentar los valores. Sí, vale. Además, entiendo el recelo de la gente, ¿no? Porque hoy en día... todo el mundo quiere sacar renta de algo y tal, y mucha gente estaba recelosa como diciendo, ¿pero quién organiza esto? Pero mira, pues aquí no lo organiza nadie. O sea, hay gente adherida, y uh-huh, se adhieren a asociaciones y se adhiere quien quiera, pero esto es de los vecinos, somos todos. Vamos a ver, hablando del parque periurbano, por ejemplo, aunque el 100% de lo que es el Naranco está dentro del territorio de Oviedo, el parque periurbano cogía parte también de Llanera y de Las Regueras. Uh-huh. Y bueno, Siero está al lado también, la gente de Siero, lo que son, bueno... en realidad el Naranco lo ves desde lejísimos, o sea, pues no, sí. Uh-huh. Desde Puebla de Siero te asomas, miras al oeste y lo ves también, o sea que es, en realidad es de todos los asturianos, y es que aquí no hay que tampoco ponerse tal, efectivamente. Y se me fue el hilo, me fui yo mismo por la rama, que comentábamos que iba a ser en positivo la marcha que estaba planteada en positivo, sí, bueno. Para que la gente no se asuste, efectivamente, que me preguntaban quién lo organizaba, era el tema. Exacto. Y eso, de hecho, así se ve también que es un poco libre, que es que no va nadie con el látigo, que no hay una planificación, salvo salimos a tal hora. Uh-huh. Y eso sí, el que quiera marchar o quiera acercarse, que no quiera hacer el camino de vuelta caminando, hay coches para acercarnos entre, así, voluntarios, coches particulares, para decir, bueno, pues uh-huh, cogemos cuatro con las llaves de su coche, vamos hasta el hípico, al aparcamiento, recogemos el coche y volvemos a por la gente que quiera, ¿no? O sea, uh-huh, y es algo, ya te digo, ciudadano, espontáneo... Un paseito sencillo, apto para todo el mundo. Efectivamente, para disfrutar, genial, para disfrutar. Y esperemos que la gente vea, joder, ver lo que tiene al lado. Es que... Sí, y luego en la charla sí que intentaremos concienciar un poco algo que no comentamos, o sea, que eso ya depende de todos nosotros mismos, ¿no? Que es sobre todo la basura. O sea, ah, bueno, eso yo cosa. Ahora mismo, para venir aquí, vine, digamos, por Brañes y Ules, por la carretera que, uh-huh, que sí, va por arriba. Y ahí sí hay gente que va a caminar, pero de repente te encuentras, yo ahora mismo me encontré hasta una bandeja de pasteles tirada en el... Sin pasteles, claro. Tirada en la carretera, la bandeja, el papel, botellas... Y hombre, si sales a pasear no llenes todo de mierda, hombre. Es terrible, hay sitios que... No, el río Nora, yo me acuerdo de haber salido... cuando una de las mayores crecidas fue, me parece, que en febrero o algo así. Uh-huh. Una crecida impresionante. Y claro, en invierno no hay tanta vegetación, a la vez la crecida limpia lo que es la vegetación de la ribera, pero cuando baja el nivel queda la mierda. Queda toda la porquería ahí. Y eran como árboles de Navidad, o sea, te juro que... Y lo increíble es que hay productos de consumo humano, que el producto estrella es la compresa, se llama así con todas las letras, uh-huh, y luego hay un producto que me llama mucho la atención, que es otro de las estrellas que cuelgan de los árboles, que son los sacos de pienso. ¿Ah? Y eso es de instalaciones ganaderas, bueno, de sí, gente que vive de la naturaleza, que tiene su actividad en la naturaleza, y sin embargo, en vez de coger, y mira que tienes hoy en día medios para, pues es más fácil. Es una cosa que comentamos muchas veces aquí, el hecho de que, bueno, solemos decir que en Asturias, porque a lo mejor es porque tuvimos muy buenas experiencias cuando salimos fuera, pero de verdad que en la montaña, en raro es el sitio en el que se ve tanta basura como en Asturias. Y raro es el sitio donde se ve sobre todo esa actitud por parte de los que viven allí, que son los que ensucian. Los montañeros no suelen ensuciar tanto en general, pero un paisano del monte, lo más normal, llégate con las vacas, y si se acaba el tabaco en ese momento, pues la cajetilla hace un gruño y la tira. Y estoy hablando de generalidades, claro, mucha gente no hará eso, pero quiero decir que me llama mucha atención. Y en el Naranco pasa muchísimo también. Y saben, bueno, saben que está mal, ¿eh? Porque cuando les llamas la atención, no ya te digo en plan reñir, sino, hombre, no hagas eso, qué tal. Ves que tienen vergüenza, que saben que están haciendo algo que no se debe hacer. O sea, dicen, no, bueno, es que... No, es que... O cómo tienes tanta basura por aquí tirada. No, es que están haciendo una obra en la llave al viento. y ves que les da apuro porque saben que es algo que no, hombre, es que es, no es un basurero que lo tires todo y desaparece así como parte de Berriberloque, pero bueno. Y es curioso porque es que encima viven de ello. Mira, vuelven la charanga otra vez a... Esa animación de fondo. Sí, que es curioso porque viven de ello y deberían ser los primeros que... Sí, aparte habría que desmentir una cosa que es muy recurrente también, que es, por ejemplo, lo dicen con lo de las quemas, que es toda la vida se quemó el monte. No es cierto. No toda la vida se quemó el monte, y aquí, quien más y quien menos, tenemos parientes que estuvieron en la aldea, y yo, las generaciones de mi bisabuelo, yo, por lo que me cuenta mi padre, mi tío, eran totalmente respetuosas con el medio ambiente. Para empezar, por necesidad. O sea, no había un monte abandonado porque... te puedo contar la anécdota de que una en el concejo de Cullero, que hay una peña que es como un dolmen, o sea, es que es... La parte de arriba hay césped, pero son paredes por los cuatro lados. Bueno, pues con una cuerda subían como si fuera un montañero a segar la parte de arriba. O sea, para que veas la necesidad que había en aquella época, estaba todo limpio, no se quemaba. Claro. Eso es algo... de tiempos modernos, digamos, porque la gente antes sabía lo que era el daño y sabía de dónde vivían, de qué vivían. Que, por cierto, se me da la sensación, por poner una nota positiva, que de unos años aquí, por lo menos en lo que es la cara sur, que es la que yo veo habitualmente, arde menos, arde un poquito menos. Porque yo cuando era crío recuerdo que era casi el espectáculo de cada verano, de cada noche de verano, ver el fuego en el naranjo. No, es que no es en verano. Ya, bueno. El mes de marzo, que es cuando suelen empezar a quemar para los pastos, sobre todo es la primavera. La primavera es cuando más mecha le dan. Sí, ¿no? Y este año llovió mucho y no se ve. Pero no, yo que lo tengo, digamos que me asomo a la ventana y lo veo, sí. Todo, siguen con ella. Siguen con las quemas. Sí, sí. Y ahora que al momento decía yo, bueno, esto debe ser porque, claro, eran los terrenos de la cara norte, por la zona del Pico Paisano, de la miliciana y tal. Que eso sí que son todo lo que comentábamos antes, todo tocho, buena parte de ello y todo piedra, y que decía yo, pero si esto en realidad es para pasto, oye, va a ser que quieren construir ahí, la de mi madre, y ella como tenía la mosca tras la oreja. Sí, es que hay zonas además que las queman sistemáticamente, pero luego no las dedican a pasto. Efectivamente. O sea, es quemar por quemar. Porque son tojos y bueno, déjalos y ya, eso ya, ¿qué molesta? Si no vas a hacer nada allí, si no vas a explotarlo de ninguna manera, si todo sigue su camino, si la naturaleza... Se apaña sola. Además, mucho mejor. Cuando comentabas tú antes lo de las iniciativas de los políticos y tal, pues yo te diría, lo único que necesitamos es que lo protejan. Exactamente. A partir de ahí vale más que no hagan nada, porque cada cosa que hacen... A veces es para echarte a temblar. Entonces, no, usted dele la figura de protección. Y si me apura, no se preocupe. Si, por ejemplo, la inversión que se hizo en caminos y en señalizaciones, mucha está echada a perder. Sí. Bueno, y entonces ya deja de ser una inversión y se convierte en un gasto, porque claro, no tiene utilidad. Bueno, pues si tú das la protección, yo creo que la gente, entre los vecinos y todo, no, con la que está cayendo, se organizan sextaferias, se limpian caminos. Sin duda, vamos, los ciclistas, por ejemplo, son los primeros interesados en tener sus caminos limpios. Los caminantes, que no sé si somos pocos o lo que estamos es muy muy desconectados entre nosotros, pues seguramente también queremos tener nuestros caminos para poder pasar por ahí y o señalizar la señalización. Yo, por ejemplo, estoy metido en plan Quijote, como mucha gente de los que hacemos algo por el naranjo, estoy empeñado en cartografiar, que me dejen un aparatín de esos de tomar rutas GPS y señalizar un montón de senderos que yo conozco y que no sé si los demás conocen o no conocen. Y a veces pienso, digo, es que igual la gente no va al naranjo porque piensa que no hay por dónde ir, y sí que lo hay. Y bueno, ya no digamos el hombre este que comentábamos antes, que él solo, por propia iniciativa, construye refugios, abre limpia los restos, los señaliza. Hizo más por el naranjo que todas las autoridades con todos sus millones. No, incluso las sendas, la gente que lo desconozca, yo les invito a perderse. Porque es que salen tantos caminos que llega un momento que bifurca y bifurca otra vez. Claro, y dices, claro. Pues oye, que no estoy en el fin del mundo, que estoy a lo de casa, porque es que estamos a lo de casa, pues voy a perderme. Yo me pierdo a menudo, me encanta. Sí, de hecho, sí. Hubo una vez muy graciosa que se empezó de noche en el naranjo. A mí dos veces se me hizo. Sí. Echas a andar por un camino, vaya, por aquí no salía, ¿por dónde viene? Pero si hay 4 o 5 bifurcaciones, ¿por cuál era? Tal. Además, bueno, la ventaja que tienes es que si tiras para arriba, al final ves dónde estás. Bueno, sí, también es verdad, también es verdad. Y bueno, decir con lo de los caminos, a raíz de lo de la BTT, que además el que lo quiera ver lo tiene, porque lo pusieron en la página de Facebook de Salvemos el Naranjo, ahí se ve el esfuerzo que hacen ellos, vamos, voluntariamente y desinteresadamente, y limpieza de caminos. Preparan la ruta que para este año, la tercera edición, van a hacer en septiembre de Jinetes de la Reconquista, que es una prueba muy muy bonita por aquí, por los alrededores de la montaña centro, y ahí se ve a la gente tirando desbrozadora en su tiempo libre y limpiando caminos por su propia acción, digamos. Claro, para tenerlo, que eso al fin y al cabo lo que tú decías, que es suficiente con que nos lo dejen y entre nosotros lo arreglamos. Pero bueno, habrá que conseguir que nos lo dejen. Lo veo difícil, pero bueno. Bueno, ahí está, entonces, ahí está el papel nuestro, el que vean que hay una movilización, el que se den cuenta de que oye, somos muchísimos más los que queremos disfrutar de ese espacio, sobre todo para las generaciones que vienen también. ¿Qué le vas a decir tú cuando te digan, oye, este furaco que hay aquí, ¿cómo no hicisteis nada para evitarlo? Uy, ya, es que yo, tal, no. Pues sí. Vamos a mostrar que tenemos interés, vamos a mostrar, además, demostrarle que es un valor, aquí todo va por las perras, ¿sí? Pues demostrarles que es un valor económico importante, es un espacio que merece la pena a todos los niveles, es un potencial impresionante. Acaba de surgir, que yo sepa, la primera iniciativa para poner valor económico a la riqueza natural del Naranco, que es que el otro día curiosamente me encontré con un enlace a una empresa que organiza rutas por el Naranco. Digo, mira, oye, pues no está mal que alguien entienda que esto tiene un valor increíble, que yo a veces lo pienso, digo, si este sitio lo tienen en otra ciudad, madre de Dios, qué valor le estarían dando. Yo conozco ejemplos, por ejemplo, en Tui, en Galicia, seguro que hay muchos más, pero bueno, yo conozco ese, el Monte Aloya, que es un monte, bueno, pues como el Naranco, parecido y tal, pero que lo tienen, vamos, con un valor, tiene todo, por supuesto, arbolado autóctono, acampada libre permitida, una zona incluso de... pues imaginémonos como si aquí en el Pico Paisano pues hubiera una zona con sus baños y su zona hostelera, digamos, pequeñita y tal, pero tú pudieras acampar por todo el Naranco. Hay incluso un guarda, yo conocí al guarda, que bueno, pues su dedicación era recorrer todos los días aquel espacio para ver lo que estaba mal y lo que había que arreglar o lo que había que hacer o tal. O bueno, echar a la gente, o multar a la gente que, por ejemplo, tiraba basuras o lo que fuera, pero bueno, que lo tenían. No sé si en otros sitios habrá iniciativas parecidas, pero yo en cuanto vi aquello, pensé en el Naranco. Dije, madre de Dios, lo que podría ser el Naranco, porque podría ser esto. Pues a lo mejor el lujo que es tenerlo cerca de la ciudad a la vez es un inconveniente para el propio espacio, porque según estabas hablando, me estaba acordando yo de, en Galicia, por ejemplo, en Ponte de Eume, lo que son el Parque de las Fragas de Leume, que también está en peligro por una explotación minera en la zona de preparque, que es justo donde nace el río. Es un sitio impresionante, que de repente te metes también en una zona de bosque de ribera, con un río, con un monasterio también ahí, unas ruinas de un monasterio que se están rehabilitando, y va muchísima gente, y no está como en esto al lado de casa. O sea, que tú sales de casa un día y dices tú, coño, pues me voy de paseo a la naturaleza y al monte, y es que no necesitas ni vehículo para ir, coges y tienes un autobús que te deja en Hules mismamente, una línea, y a partir de ahí... Uy, una gozada. A caminar. Es una gozada. En la cara norte, en la cara sur también hay caminos, ¿eh? Hombre, solo la cara norte, te puedes perder por donde quieras. Yo que tengo la fortuna de vivir al lado del Naranco, aunque bueno, en realidad yo creo que no vivo en cualquier sitio, estás al lado del Naranco. Viví toda la mitad de mi vida en La Rañosa y la otra mitad estoy viviendo en por la zona de Pumarín. Y lo mismo antes que ahora, yo agarro un día que, hombre, de los días esos que llueve, que nos vinieron este año, pues igual un poco menos, pero bueno, en cuanto a tiene su encanto también. Tiene su encanto, pero mira, cuando caen chuzos de punta y se recoge 112 litros por metro cuadrado, casi que el encanto pierde, cuando vaya tobilla. Bueno, yo el lunes, que fue cuando salía a conocer la ruta de Ladines y Folgueras, dije, coño, parece que hace sol, y salí, y en Asturias lo del sol nunca está garantizado, sobre todo en esta época, y fue salir de casa y empezar a rayar, y luego arriba estaba como hoy, que a pesar de que el día está bueno, estaba hace un rato estaba encapotado, el sombrero ese de niebla, sí. Y como anécdota iba para el paisano y aparecí en el alto de las, que hicimos, el de las flores, el donde están las antenas de teléfono. Ah, vale, ¿cómo se llama ese? Y que yo la toponimia la tengo todavía muy, el alto la rasa, me parece. Pero bueno, en cada mapa, me parece que pues, sí, no sé. No te extrañe, porque en cada mapa que miras, y por eso tengo la toponimia muy fastidiada, porque en cada mapa que miro, ya me de una manera diferente al mismo pues, sitio. Pues estaba tan cerrado el día de niebla que en vez de ver el Cristo, de repente me aparecieron las antenas de teléfono. Y dije, ah, pues mira, estoy en otro lado. Bueno, anda, mira tú. No, pero si es verdad lo que comentaba, es que se puede. Que yo desde la Cañosa salía caminando y en 20 minutos estaba en la plena naturaleza. Y todavía antes de ayer, que hizo sol, salí de casa por la tarde después de comer, cogí un libro, me subí al naranco y eso, en 20 minutinos estaba sentado debajo de unos castaños, leyendo tranquilamente ahí al sol, y no se lo puede creer nadie. Y los pueblos, que también merecen la pena, hombre, ¿eh? Hay zonas sea. Dentro de que son de campiña típica asturiana, que tienes por ahí a las vacas, al ganado, los pueblos, los paisanos, y todo merece la pena, todo merece la pena. Un problema extra de los paisanos, aparte de que a veces alguno ensucia además. Hay un problema en el que a mí me gusta poner ahí una cuñina, porque casi nadie habla de él, que es el tema de las apropiaciones en el naranco. Yo sé de caminos y sitios por los que iba hace años y que ahora no puedes pasar porque hay una alambrada de espino y un cartel que pone propiedad privada. Esto no era propiedad privada antes, pero ahora sí. Cuando abrieron la senda esta del famoso periurbano y la habilitaron la senda de detrás, por ejemplo, ya pues digo, me lío un poquitín con los montes, no sé si el canto la que leí en el siguiente, que toda la vida creste el naranco por ahí y ahora está cerrado y dice peligro perros. Que nadie sabe encima hasta qué punto es realmente una propiedad privada, un terreno privado o público, porque yo esto lo leí en la página web de la Asociación de Amigos del Naranco, que no está claro qué parte del Naranco es terreno municipal y qué parte del Naranco es terreno privado, y que posiblemente se están produciendo esas apropiaciones. También me libro Un Camino, que subía desde el llano hasta, no me acuerdo cómo se llama exactamente ese collado. Bueno, no me acuerdo, no lo sé, porque el que está entre Peña y Empalla y el siguiente, no sé cómo se llama. Pero bueno, que ese camino, yo intenté ir a, porque sé si por ahí sí que nunca anduve, intenté ir a verlo, y no, ni coña, está cerrado, bien alambrado y... Hombre, yo te digo la verdad, yo me meto, con todo el respeto del mundo, si encuentro una portilla la vuelvo a dejar como estaba, me meto por las fincas... Y cuando pregunto, en general, a mí me dieron permiso. O sea, mucha gente me dice, no pases por ahí, que está peligroso, pasa por aquí, cierras la puerta y tal. O sea, que bueno, yo creo que hablando siempre se entiende a la gente. Bueno. Otra cosa es que, sí, apropiarse de cosas municipales y tal, pues ahí tendría que haber alguien encima de ello también, claro. Pero por lo visto, por lo que leía yo en esta web, el ayuntamiento no tiene el más mínimo interés y, de hecho, parece ser que se niega sistemáticamente a dar el listado de terrenos públicos del naranco, pero bueno pues hoy en día es todo ponerse a ello y tiene que estar todo en el registro, o sea que pues a ver, sí, la información debe ser pública, o sea que no creo que haya problema en investigarlo un poco, ¿sí? Tú, por cierto, Alberto, ¿tienes algún contacto, conoces algo? Porque yo de la Asociación de Amigos del Naranco solo conozco su página web, que sé que a temporadas parece, yo últimamente pensé que debía estar disuelta porque las últimas actualizaciones eran de hace mucho, ahora sin embargo veo que volvieron a tener vidilla. Pero que no, curiosamente no conozco a... No sé quiénes son las personas que la forman y... Pues a mí la verdad es que hasta que surgió esta iniciativa yo estaba un poco alejado del mundo también y mirándolo un poco todo desde lejos. Entonces sí tengo un poco más de contacto por proximidad con Osmel Fernández de la Asociación de Vecinos de Agüera, que es, vamos, muy... una persona que es luchador, pero vamos, se está dejando la piel para defender a los vecinos y defender un poco y atacar un poco los abusos que están ocurriendo. Y vamos, a mí eso es una tarea que hay que reconocer, porque realmente es una labor muy ingrata, sobre todo cuando intentas defender a gente y piensan que es una cosa tuya particular, que no se dan cuenta que es algo que es para todos también, ¿no? Y tienes momentos de frustración y de debilidad en esas luchas, y hay que reconocer a todos, ¿eh? a todos los que llevan tantos años peleando por el naranco. No conozco, por desgracia, demasiada gente. Pero bueno, Esperemos que el día 23 en la marcha empezar a hacer un poco de piña a todos y que se vaya sumando gente y seguir disfrutando el Naranco muchos años, que no sea un agujero más. Esperemos, crucemos los dedos y pelemos. Vamos a, si acaso, para ir terminando, recordar la convocatoria, que sería el día 23, el domingo 23, uh-huh. Las salidas a las 11 de la mañana, desde el aparcamiento del hípico Las Turcón en Oviedo, que se entra por la localidad de San Cucao, y la otra salida, la de BTT, las de bicicletas de montaña, que sería desde la estación de tren de la Corredoria a las 11 también, con un punto de reunión o un segundo encuentro en el pico paisano a las 12. Vale. Comentamos también la gente que no vamos a ir en coche hasta el hípico. Algunos vamos a ir en bicicleta, pero no por la montaña, en bicicleta por la carretera hasta el hípico. Si alguno estáis interesado, aprovecho para deciros que si queréis o no sabéis ir y queréis ir con más gente, podéis escribir un correo electrónico a radiocuca@radiocuca.org. Ponéis el tema para el que es, el tema de Salvemos al Naranco. Y bueno, pues podéis venir con la gente que vamos a ir del grupo Ramón Mercader, que vamos a ir en bicicleta. Podemos quedar y ir juntos. Si alguien no tiene coche y quiere ir y no tiene tampoco bicicleta, como alguna persona me comentó, desde Posada Llanera ir al hípico caminando no es tampoco, está muy cerquita. Y hasta Posada, bueno, pues hay alzas cada poco, el alza de Paradas de Avilés, que sale cada hora de Oviedo, entonces también podéis ir sin ningún problema. La otra opción es ir caminando desde Oviedo, que pues poder se puede. En el Ramón Mercader lo pensamos, lo que ocurre que justamente el día 22 vamos a subir a Peñoviña y seguramente el día 23 no estemos como para meternos esa caminata, pero bueno, que se podría perfectamente los que seáis habituales del Naranco. El caminito que sube por el Contriz, que baja a Ladines, desde ahí a Fogueras y pasar al hípico. Son unos cuantos kilómetros, pero también es un disfrute enorme, ¿eh? En vez de Fogueras, que vayan directamente a Ladines. Sí. Sí, porque es bastante rodeo. O sea, si desde Ladines tiras a Fogueras, digamos que das una curva. Es un trozo de carretera, haces un trozo importante de desvío, mientras que de Ladines sale una pista directa que es justo en la ruta del hípico, sí. Vale, pues mira, mejor que ya aportamos incluso. Lo descubrí el otro día, el lunes, este lunes, no es que. Lo que tiene los blancos, es exploración pura y dura, continua. Bueno, pues nada, no sé si tienes alguna cosa más que decir, Alberto. Pues nada, agradeceros a vosotros la oportunidad de difundirlo, animar a la gente que coja a los niños, que coja a sus mayores y a disfrutar del día, que da unos bocatas, una tortilla y ala, a pasear. Pues nada, lo dicho, a ver si con un poquito de suerte nos podemos ver todos ahí. Ay, ¿por qué narices ahora me desapareció el? Yo que iba. A mí me pasan siempre estas cosas en la radio. Intento ser. No, tampoco. Intento ser un locutor de estos guays que hace todo bien y que justo termina y hace una fusión con el tema y. Ay, pero no me sale nunca. Vamos a ver si ahora soy capaz de. Sí, ahora soy capaz. Nada, es que iba a poner una canción para ya terminar, de cierre, pero y quería hacerlo muy guapo, de que terminamos nosotros de hablar y subiéndola y tal. Y no puede ser, pero bueno. Nada, vamos a terminar entonces así. Muchas gracias, Alberto, por haber estado aquí. Y animaros, hombre, animaros y pasaros todos por ahí que tenemos la posibilidad de salvar este espacio maravilloso que tenemos aquí al lado, ¿vale? Venga, un saludo a todos y esperamos vernos ahí. Hasta pronto. Hasta pronto.